que la lloren los bandoneones cuando la toquen. A que la lloren los bandoneones cuando la toquen. Ahí va mi zamba gauchita volando como la taba, dando una vuelta y otra vueltita y ahí se te clava y se te pilla como saitilla dentro del alma. Volando como la taba.